Hola a todos amigos de Vidas en Red y de Facción Rebelde. Bueno, hoy podcast on the road, que diría el amigo K.E., también conocido como K.E.G.A.S. Sí, un podcast on the road porque voy sin notas, aunque no estoy en el parque, no estoy calentando antes de empezar a correr, simplemente estoy descansando un poco mientras se terminan de editar de montar una serie de vídeos en el Mac Mini. Ya el único equipo Mac que me queda es el Mac Mini. Y lo estoy usando para editar vídeos, que tampoco es un gran equipo, un equipo limitadito con sus 4 GB de RAM y creo que es un Core i5, que en fin, está bien, ¿no? Está bien y funciona bien. Varias cositas. La primera es Periscope. Vaya vicio, ¿eh? Vaya vicio. ¿Cuándo empecé a usarlo? No sé si empecé a usarlo el miércoles por la noche. Desde entonces he tenido unas 4 o 5 emisiones bastante largas. Una de ellas, no sé, hombre, no fue una hora, pero 20, 30 minutos pudo ser perfectamente. Una que hice por Madrid, en la Castellana, tenía que coger un autobús para ir a otro sitio y estuvisteis acompañándome durante todo el trayecto. Periscope, que tiene, bueno, para los que no lo sepáis, Periscope es una forma de emitir vídeo en directo a través de tu teléfono móvil, Android o iPhone. Es streaming de vídeo, lo mismo que Bambuser, que Ustream, lo mismo que Yahoo Video hace un montón de tiempo. Me acuerdo una Campus, digo una Euskal, que estuve emitiendo muchísimo vídeo por la plataforma de Yahoo Video. Lo mismo que Kik, Q-I-K, Kik, en otra aplicación de emisión de vídeo en directo, que creo que sigue por ahí. Pero esta tiene un componente social. Esta va asociada a tu cuenta de Twitter. Por lo tanto, cuando emites... Y no sé si pertenece a Twitter, la verdad es que ni he investigado. La cosa es que está muy conectada con el tema de Twitter, con lo cual tus seguidores de Twitter pues ven que estás usando la plataforma, deciden seguirte, puedes invitar a otras personas. Y tiene una bastante buena calidad de vídeo y de audio. Es muy ágil y no consume tanto, 400 megas, creo que han sido 408 megas, lo que me ha consumido desde el martes hasta el viernes en todas las emisiones que hice de vídeo, incluida la del viernes. Hoy he hecho otras 2 emisiones de vídeo, que además a mí me resulta, la gente lo agradece, lo cual me sigue sorprendiendo mucho, porque en el fondo es un tío con su teléfono móvil hablando. La gente te puede escribir, con lo cual tú interactúas fácilmente con tus espectadores y la gente te puede mandar corazoncitos. Es una tontería muy graciosa, pero bueno, cuando, por ejemplo, dices algo que con lo que se identifican, pues el corazoncito es como estoy de acuerdo. Una cosa un poco ñoña, pero es efectiva. A nivel comunicacional es muy efectiva. La aplicación me gusta. La aplicación es fácil de usar, es sumamente fácil y hay ratos muertos donde, bueno, es como grabar un podcast, ¿no? Alguien me preguntaba por Twitter si esto iba a desplazar a YouTube o iba a desplazar a los podcasts. A ver, en principio a esa persona le dije que no, pero bueno, tienes una buena parte de razón. ¿Por qué? Pues porque esto es comunicación. Esto soy yo sentado delante de la cámara o caminando por la calle delante de la cámara frontal de mi teléfono de turno, hablando, respondiendo preguntas o contando lo que me apetece contar. Ahora, lo sorprendente es que un medio tan humilde como este pueda competir con la televisión. Sí, sorprende que quizá a lo mejor no para los 50 o 45 millones de españoles o de residentes en España, pero sí a la gente a la que le llega, pues le produce un mayor interés que la televisión. Es decir, yo tengo streaming de vídeo con Periscope que han tenido, pues, no muchos espectadores, 40, 50 personas que han estado pendientes de cada palabra que he dicho. Pero esas personas podían ver la televisión o podían estar viendo a un miope con barba como yo hablando de sus paranoias. Y han preferido oírme y verme a mí. Es más, no solo lo han seguido con entusiasmo, porque los comentarios son: ¡ostras, qué guay, qué bien! Esto de Periscope es adictivo, qué vicio. Y sí, es un vicio, porque tú estás siguiendo un videoblogger, pero ya no lo estás siguiendo en YouTube, lo estás siguiendo en directo. estás viendo lo que él ve, estás oyendo lo que él oye y está hablando contigo en la pequeña pantalla, en directo. Y ese matiz en directo le aporta un valor alucinante. Y eso es lo que a mucha gente le fascina, ¿no? Y me dicen en Periscope, oye, qué vicio es esto, qué enganche tengo, graba más. Bueno, graba más no, es emite más. Está muy bien, todavía debería de poder emitirse en modo apaisado y todavía los vídeos deberían de poder quedar guardados. No es por nada, pero pronostico que tarde o temprano YouTube va a mejorar, porque ya YouTube lo tiene, es decir, YouTube permite emitir Hangouts en directo, pero la versión para teléfono móvil no es que esté muy desarrollada, si es que lo está, la verdad. Con lo cual, ahora mismo yo, hasta donde sé, a lo mejor hay alguna cosa que se me olvida, tú puedes grabar un vídeo con tu móvil y subirlo con el móvil sin pasar por el ordenador, pero emitir vídeo en directo al estilo Periscope, al estilo Bambuser, pues no lo sé, la verdad. Yo diría que no. Bueno, en cualquier caso es sumamente adictivo, es muy muy divertido. Yo me lo paso bien. 10 minutos de espera en el autobús se transforman en una conversación con un grupo de amigos que te saludan. Oye, te saludo desde Chile, te saludo desde México. Oye, aquí estoy desde Canarias. A ver si visitas las Canarias. Oye, ¿qué piensas de esto, del otro, de lo más allá? Bueno, la verdad es que os animo a usarla. Estoy súper encantado con la aplicación. Me resulta sumamente útil. Bueno, más cositas que quería comentaros. A las 4 de la tarde estaba en una parada de autobús haciendo tiempo. Estaba hablando por Periscope con la gente y estaba un poco preocupado porque había dado la orden de comprar un portátil en Amazon. Bueno, os pongo en antecedentes. Yo el portátil Windows que uso, que lo utilizo para trabajo, también lo utilizo a veces para temas comerciales, es un Samsung Serie 5 de 13 pulgadas con disco duro híbrido, 8 GB de RAM, es un Core i3, es un disco duro híbrido de 500 GB y creo que son, no sé, si 50, no sé cuántos GB de memoria SSD. Por lo tanto, tiene un arranque muy, muy rápido. Es un equipo que va fluido, que va bien, tiene poco uso. Y, como os podéis imaginar, después de la presentación que le he hecho, mi intención es venderlo. Todavía no he pensado el precio, pero mi intención es venderlo. Venderlo con el objeto de comprar un portátil que tenga algo más de pantalla, en vez de 13 pulgadas, pues que tenga 15,6 y que sea más potente. Me permita editar vídeo con más soltura. Con este equipo he editado vídeo. Además, fíjate, uso Movie Maker, que tampoco es el Nova más de la edición de vídeo. Pero bueno, para algunos vídeos así sencillitos es lo que estoy usando y me va muy, muy, muy bien. Estoy grabando este audio con mi gata Aika encima mía mirándome fijamente. Bueno, pues la cosa es que encontré un pepinaco, un Lenovo. Yo le tengo mucha devoción a los de Lenovo porque tuve un Lenovo que compré de segunda mano, un Lenovo carne de perro. Equipo muy muy bien construido, que luego se lo vendí a su vez a Roper, que todavía anda por ahí. El equipo va fenomenal. Bueno, pues encontré un Lenovo que es una especie de portátil para gaming, tope de gama. Un Intel Core i7 con 16 GB de RAM, con una tarjeta GeForce 860M con 4 GB dedicados a vídeo. ¿Qué más tiene? Tiene 1 TB de disco duro, no tiene memoria SSD, lo cual es un fallo. Y es delgadito, tiene unos altavoces JBL que prometen bastante. Y bueno, pues lo que es un i7 con 16 GB de RAM, gráfica buena, una cosa muy muy interesante. El equipo, la idea que tiene es que al ser 15,6 pulgadas, pues hacer presentaciones comerciales, usarlo como estación base de trabajo. Y también para editar vídeo, también para usarlo pues como sobremesa potente. Y con la Surface, pues ir todo el día a cuestas con ella como si fuera un iPad, solo que no es un iPad, es un equipo con Windows 8.1. Bueno, estáis bien. ¿Qué ocurre? Pues es el primer... Mira que yo compro, al cabo del año, compro muchísimo en Amazon. Pero muchísimo. Tengo el Amazon Premium, que lo pago con gusto. y que me permite pues tener gastos de envío gratuitos o gastos de envío más reducidos si quiero algún tipo de envío especial. ¿Qué ocurre? Pues que mi tarjeta, yo tengo tarjetas de débito, como todos vosotros, que tienen un límite de 600 euros para compra o extracción de cajero. Y tengo tarjeta, una tarjeta de crédito que tiene un límite de X euros mayor, es mayor que un límite mayor de compras. Y el portátil este en cuestión, pues tiene un precio superior a lo que cuesta, o sea, al límite de mi tarjeta de crédito. Digo la de crédito no por nada, podría comprarlo con la de débito, pero es que como la de débito tiene un límite de 600 euros, pues el equipo cuesta algo más, bastante más. Bueno, ¿qué hice? Pues no me di cuenta, hice el pedido y me salió un mensaje de... Me salió un mensaje de Amazon diciéndome que no habían podido completarse el pedido porque había un problema con mi pago. Evidentemente, mi banco había dicho que no, que ni hablar, que el límite de mi tarjeta es tanto y no se puede comprar cosas por un dinero mayor. Bueno, pensé, ¿habrá alguna forma de hacer un pago con dos tarjetas? A veces lo he hecho. Cuando he ido a comprar algo que vale una cantidad alta, pues le digo, oye, te lo voy a pagar con esta tarjeta y con esta tarjeta. En esta tarjeta me cobra 600 y en esta me cobra 900, otros 300, por ejemplo. Y ya, y así lo puedo hacer. Pero ¿cómo se puede hacer eso en Amazon? ¿Cómo puedes comprar en Amazon cuando el producto que estás comprando cuesta más que el límite de extracción o de compra de tu tarjeta? Bueno, pues llamé a Amazon. No es fácil encontrar la opción para que te llamen, pero una vez que la encuentras, se encuentra bajo el título Contacta con nosotros. Una vez que la encuentras, metes tu número de teléfono, haces clic y es casi inmediato, te llaman. De hecho, esta especie de thriller para geeks lo estaba emitiendo en directo con Periscope y los demás pudieron ver cómo hice clic y me sonó el teléfono de casa. Bueno, ahí corté la emisión de forma un poco abrupta quizá porque no quería que se me escapara al estar haciendo dos cosas a la vez, grabar un vídeo y hablar con alguien del soporte de Amazon, pues no quería que se me escapara algún dato súper privado y se me pudiera pues hacer perder eso. Bueno, la solución que me dieron en Amazon fue muy sencilla, es comprar un cheque regalo para mí mismo con la otra tarjeta y a la hora de hacer la compra decir, oye, aplícate este cheque regalo. Es un consejo muy, muy interesante. Tú mismo compras un cheque regalo, pues por ejemplo, si el límite de tu tarjeta son 600 euros, compras un cheque regalo de 200 con otra tarjeta, que es un código, y luego la compra la haces con otra tarjeta y pagas 400. Y con eso lo tienes ya solucionado. Bueno, pues este es el consejillo que quería daros. Si alguna vez compráis en Amazon, pues ya sabéis que podéis hacerlo vía cheque regalo y con eso solucionáis las limitaciones de vuestras tarjetas. Un saludo, yo soy Converso, esto es Vidas en Red.